Del Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Yo soy la voz que grita en el desierto. Comentario al Evangelio por Fray Xavier. Hay un programa de televisión que se llama La Voz. Ya sabéis en qué consiste: dejarse conmover por una voz, una actuación. Se trata sobre todo de escuchar. Este tercer domingo de Adviento, el Evangelio tiene como protagonista la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor. La figura de Juan Bautista nos predispone a escuchar la voz de Jesús. Escuchando la voz de Dios, ¿cómo podemos mover y conmover el mundo en que vivimos? Solo si esa voz nos ha enganchado y seducido. Si su tono, su melodía, su cadencia nos acompaña en cada momento, habremos sintonizado con él para mover y conmover el mundo junto a él. La voz de Jesús es portadora de buenas noticias, de alegría para todos. Su voz y su palabra vendan los corazones desgarrados, proclaman la amnistía a los cautivos y esclavos, la libertad para proclamar el año de gracia del Señor. Esta es la canción que no deberíamos haber olvidado. Con este programa, tomado del profeta Isaías, se presentó la voz de Jesús ante su pueblo en Nazaret. Conocemos qué sucedió. Fue rechazado por la mayoría. Pero nosotros le escuchamos y estamos aquí. Nunca tenemos bastante y queremos seguir escuchando y viviendo de sus palabras de vida. Cristo ha pasado el testigo a su Iglesia, derramando sobre ella, desde el Padre, el Espíritu Santo. Desde entonces, la Iglesia tiene que encarnar profecía y sabiduría siguiendo los pasos del Señor. En nuestros días, la Iglesia es más fiel al Señor cuando da voz a los que no tienen voz, como ha hecho últimamente para denunciar las esclavitudes de todo tipo y el negocio que esconden, como hace cuando se pone de parte del auxilio humanitario a tantos inmigrantes en las fronteras de Europa o en el mundo entero. Al mundo le sigue faltando luz. Por eso se necesitan personas incandescentes, esto es, transformadas al calor del mismo espíritu que habitaba en Jesús, capaces de cobijar a quienes no ven la luz al final del túnel de la pandemia, de las crisis humanitarias, de su situación personal o comunitaria. Estamos todos en la misma barca y nos necesitamos unos a otros para socorrernos y proveernos de motivos para la alegría y la confianza en el presente y el futuro. Dios necesita de todos para alumbrar un cielo nuevo y una tierra sin males. ¿A quién llamará? ¿A quién enviará? A nosotros. Al mundo le faltas tú. Por eso, escucha lo que te dice Dios por medio del apóstol Pablo. Estate siempre alegre. Sé constante en orar. En toda ocasión da gracias, sé agradecido. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ti. No apagues el Espíritu Santo. No desprecies el don de profecía. Sino, examinándolo todo, quédate con lo bueno. Guárdate de toda forma de maldad. Lo sabemos, como si fuera tan fácil. San Pablo no habla por hablar, puesto que tuvo una vida difícil a causa del Evangelio. Sabe y transmite por experiencia que la alegría no se debe confundir con la euforia. El verdadero gozo se asienta en el interior del discípulo cuando vive en la confianza de la fe, sabe perdonar y pedir perdón, practica la justicia y la compasión. Es el gozo de quienes navegan por la vida teniendo un puerto al que dirigirse, un rumbo, una identidad, un proyecto y un mundo de relaciones visibles e invisibles. Hay un gozo en quien lucha por mantenerse fiel a su proyecto de vida encajando desafíos y sacrificios. Es el gozo aprendido junto al pesebre y la cruz, alegría que no es nunca soledad, sino comunión con el Dios vivo. Jesús, la voz que mueve el mundo, cuenta contigo. No valen excusas, ni lamentos, ni jugar al escondite. Conmuévete con su misericordia porque tienes que salir a buscar quien te conmueva para dedicar tiempo y energías en vendar corazones desgarrados y ser buena noticia para los que sufren. Dejémonos conmover y actuemos.